vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete amurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte a vos decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un engrupido, te crees que al mundo lo vas a reinar vos. Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, plata y plata, y plata otra vez. Así es posible que morfes todos los días, tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina, el dinero Dios. Pero no ves, gilito embanderado, que la razón la tiene el de Maguita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas. Que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos mangos, moneda nacional. Vos resultás haciendo el moralista, ¡ah! Un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, che, no embromes con tu conciencia. Sos un secante, viejo, que no hace el rey. Dame puchero, guardate la decencia. Plata, plata y plata, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo, che, si has pillado la vida en serio? Pasá de otario, morfás aire y no tenés colchón. ¡Qué bachaché! Hoy ya murió el criterio. ¡Vale, Jesús! Lo mismo que el